Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Otro martes más, este el que da por finalizado el mes de febrero. Estamos aquí, Mundo Coce, Berriozar y Ratia. Y preparados a poneros dos horas de música que nos llevarán hasta las 10 de la noche. Y como es habitual, comenzamos con la canción que durante la tarde escucharemos en versiones. Esta tarde el tema va a ser Jambalaya. Y en esta primera versión la interpreta John Fogerty, el que fuera cantante de la Creedence. Top, you Bueno, pues no olvidamos que estamos en carnavales y en pleno martes de carnaval y qué mejor que poner música de estos tiempos. Bueno, estamos con un disco que lleva por título Inauteriko Kantuak eta Dantzak. Se editó en el año 2013 con los chiquis de las escuelas públicas de dos localidades de Lapurdi. Y bueno, es lo que vamos a escuchar durante estos primeros minutos de Mundo Kozek. Así que vamos a ello. Lo que primero escuchábamos era el tema Dantzatzeko y ahora acabamos de oír Lehenbiziko Antzezatak y lo que viene a continuación, Txiki Txiki Txikia. Thank you. Lleno fagaldu isopua, lleno fagaldu isopua. Lleno fagaldu isopua, lleno fagaldu isopua. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Sesili galdu jo alia, sesili galdu jo alia. Sesili galdu jo alia, sesili galdu jo alia. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Idoiak galdu zapetak, idoiak galdu zapetak. Idoia galdu zapetak, idoia galdu zapetak. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Florence galdu jantzia, Florence galdu jantzia. Florence galdu jantzia, Florence galdu jantzia. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Maidere galdu xilintxak, maidere galdu xilintxak. Maidere galdu xilintxak, maidere galdu xilintxak. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Martine galdu mokanesa, Martine galdu mokanesa. Martine galdu mokanesa, Martine galdu mokanesa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Marijo galdu xingolak, Marijo galdu xingolak. Marijo galdu xingolak, Marijo galdu xingolak. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. Nola jauzi, nola dantza, nola itzuli gaixoa. La parte instrumental o musical de este disco viene a cargo del grupo Trikili Trakala y bueno, la segunda parte del disco, la verdad que son todos los temas instrumentales y acabamos de escuchar uno de ellos, Mardi Gras, y finalizamos de este paso por los carnavales con el tema Ilusito. Thank you. Goodbye, Joe. Me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the B-Rogue down the bio. My chili sweet for me, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bio. Not jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my sheriff, me oh. Pick guitar, fill fruit jar, and be son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Pick it, man. I'll see what I got. Swing, man! Son of a gun, son of a gun.

desde el suelo y no encuentro curandero que lave las heridas que brotan desde el suelo. Cuentan que amanecí en el año del sol que hizo que nos encontrara este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Narran cuentos de vida, explican cuentos de muerte. Dijeron que nuestro día llegaría de repente. Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontrara a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante. Que vivimos juntos, que todos los días nos vemos, que te hablo mi vida despacio, sin prisa, sincero, sin tiempo. Cuentan que amanecí en el año del sol, que dijo que nos encontrara a este lado de la Panamericana. Así de bien suena el nuevo trabajo de Pedro y seguimos escuchando de esta nueva edición el tema La Casa de Sal. Casa de sal en el camino, tiene ventanas mirando al mar, él está adormecido y mira de lado como empieza el ocaso y una tormenta amenaza mojar su camisa dorada. Desde hace tiempo parece ser va recordando dónde dejó su valor. ¿Dónde estabas? sus movimientos. Todo está como lo había dejado en el pasado. La risa doblada junto a los zapatos de sus mejores amigos están esperando desde hace tiempo. Parece ser que va recordando donde dejó su valor para volver. ¿Y dónde estaba su niñez? La casa de sal que está en el final. Que está en el final. Tiene ventanas mirando al mar. Ya puedes pasar. Pues elegante esta casa de sal de Pedro, que por cierto estuvo hace unas semanas aquí cerca en Iruña presentando este trabajo. Con el proyecto de Pedro, Jairo Zabala ha editado 4 discos. El primero que es con el que hemos comenzado a hablar de él, llevaba el título de Pedro y era del 2008. En el 2010 sacó Nubes de papel y en el 2013 La increíble historia de un hombre bueno. De ahí hemos cogido la canción, que al final es una versión, del pescador. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, canoa de barenque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. Y esta cumbia que se llama El alegre pescador la compuse una mañana y una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. A Así de bien suena este tema, El Pescador, que como os comentaba aparecía en un disco editado en el 2013. Bueno, De Pedro también es músico habitual en las giras del grupo Caléxico, así que ellos también colaboran bastante en sus trabajos en solitario. Y bueno, pues está también muy unido a la música de la frontera, como hace esa música Caléxico, y también a México. No es extraño que en este nuevo trabajo dedique un tema a DF. Todo se puede, desde el cielo al lodo. Voy de camino al defectuoso, a llenar de energía mi mente vacía y sentir lo que tú tienes todos los días, y llenar de energía mi mente vacía. A través de tu sueño, en esta ciudad mágica enorme, clara y rotunda, como los ojos que me miran desde la tumba. Voy de camino al defectuoso, a llenar de energía mi mente vacía y sentir lo que tú tienes todos los días. Y llenar de energía mi mente vacía y sentir lo que tú tienes todos los días. Nunca me quiero ir, siempre quiero llegar. Y aunque no soy aquí, a ti te ha dado igual, a ti te ha dado igual, a ti te ha dado igual. Voy de camino al defectuoso, a llenar de energía mi mente vacía y sentir lo que tú tienes todos los días. Y llenar de energía mi mente vacía y sentir lo que tú tienes todos los días. Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname cariño, estaba distraído, no veía color en esta marea, había mucho calor. Soñando, es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando. es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Pues hemos pasado al primer trabajo, ahí aparecía este tema Te sigo soñando, estamos escuchando al cantante de Pedro y vamos a despedirnos de él precisamente con lo que os comentaba antes, que suele ser habitual músico en las giras y bueno, y participa en los discos de también un grupo que nos gusta mucho aquí en Mundo Kocek que se llama Caléxico. Vamos a escuchar un tema que interpreta con ellos en directo. Se trata de la cumbia de Donde, aunque creo que en estudio en la que colabora en esta canción con la voz es Amparo Sánchez, también una gran cantante que se le suele ver bastante con De Pedro. Me llevas. La tarde avanza aquí en los estudios de Berriozar y Ratia en el 100.8. Estáis escuchando Mundo Cofe. Tres minutos para que den las 9 de la noche y aquí seguís con música. Comentábamos antes, estábamos escuchando el tema Jambalaya y a continuación vamos a oír el de la voz del que compuso. Se trata de Anne Williams. Yeah.

Bueno, pues lo que acabamos de escuchar se trata de, creemos, porque tampoco estamos muy seguros, pero de la cantante Mel Breeze, que es una cantante turca y que acaba de editar un trabajo que lleva por título Turca Flamenca y que está acompañado y no sabemos si producido porque como productor hace muchas cosas de estas. Estamos hablando de Javier Limón. Bueno, el tema que acabamos de escuchar, que casi mejor que no diga su título, pues es el que abre el disco y la segunda canción de este disco lleva por título Askin Kananu. Aşkın kanını yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Aşkın kanını yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır Her yolun bir sonu, bir başı vardır Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır Her yolun bir sonu Bir başı vardı Her aşkın sonunda Gözyaşı vardı Akar damla damla Sel olur gider Her aşkın sonunda Gözyaşı vardı Akar damla damla Sel olur gider Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Está claro que Javier Limón es el que colabora aquí con esta cantante turca en la guitarra. Y desde luego que el disco está muy bien y es muy escuchable. Seguimos con el tema Topbeller, Topbasi. Tac olsan başıma takmayacağım. gözümde nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Tac olsan başıma takmayacağım. Gözümde nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsan yanmayacağım. Yemin etsen de kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsan yanmayacağım. Ben yemin etsen de kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden sonra da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel olsa sana baş eğmeyeceğim. Ve senden sonra da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Bedolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış. Bahar, yaz, mevsim, mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçse o bir isim. Unutulmaz, unutulmaz. İlk bahar, yaz, mevsim, mevsim. Birkaç mektup, birkaç resim. Yıllar geçse o bir resim. Unutulmaz, unutulmaz. Sahil boyu boş yamaçlar, isim yazılan ağaçlar, öpülen, kokulanan saçlar. Unutulmaz, unutulmaz. Sahil boyu boş yamaçlar, isim yazılan ağaçlar, öpülen. her gurbete bağlanır, insan unuturum sanır. Unutulmaz, unutulmaz, kah gülünür, kah Bueno, pues seguimos escuchando este trabajo de la cantante turca Melberese y del músico, productor, Javier Limón es un poco de todo relacionado con la música. Y seguimos con otro tema de este trabajo que, como os comentaba, se titula Turca Flamenca. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Geceneş gözüne yaş yine ben, sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Geceneş gözüne yaş yine ben, sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim. Sana aşık aquí vamos a escuchar la última de este, que yo creo que es reciente trabajo, de Javier Limón y Melbrese, que lleva por título Sevil Neselen. Sevil Neselen, sevmeyen ersin. Sevil Neselen, sevmeyen ersin. Bir sarı saçı okşarken ersin. O bir gölgede varlık sanırsın. Bir sarı saçı okşarken ersin. O bir gölgede varlık sanırsın. Sevil de sevme, ağlama ağla. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağla. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevda çölünden geçse de yollar. Sevda çölünden geçse de yollar. Bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Bütün bir ömür ah ile dolar. İnan ki gençlik gülden tez solar. Sevil de sevme, ağlama ağla. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağla. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağla. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağla. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Ahí dejamos este disco, pero no dejamos a Javier Limón, porque Javier Limón hizo editó un disco también muy bueno en el año 2010, que lo pondremos algún día de estos en Mundo Cocec, se titulaba Mujeres de Agua, y en el que vamos a despedir a Javier Limón con un tema de aquel trabajo que interpretaba la Sica, que por cierto también estuvo en Iruña este fin de semana pasado. El tema es Agua Misteriosa. Bebieron mis labios de tu boca y de tu voz. siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Y de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Y de tu boca. Como decía, habrá oportunidad de escuchar más música de la que hace Javier Limón con sus cantantes, con sus colaboradores, colaboradoras. Y seguimos avanzando en esta tarde de 28 de febrero, en esta tarde que son ahora exactamente las 9:30. Vamos a por la última parte de Mundo Coce. La última versión también de este Jambalaya que estamos escuchando en el día de hoy, Van Morrison y Linda Gale Lewis. gonna swap my mind or buy your mind. What she need? Some of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Se larga la espera, llevo días en casa encerrado sin saber qué hacer. Si no llegas a tiempo me quedo vacío, no quiero ni puedo comer. Si me faltas te extraño, si te tengo me engaño y más fuerte me creo, lo sé. Mi color me enceguece, te quiero, te amo, ya ves. Y me duras muy poquito, solamente un momentico, no has llegado y te alejas de mí. Lo que jode es saber que te voy a perder sin remedio una vez y otra vez. Igual me da un arrebato, lo mismo me robo un banco y tú sabes que lo hago por ti. Y todo lo que quiero es que vuelvas a mí. Te metiste en mi vida hace mucho. Cuando estás conmigo, pero si te apartas te extraño después. Y me ponen tus trajes el azul, luego el verde, el morado te sienta también. Y me pongo muy tenso al pensar que lo rozo otra vez. Y me duras muy poquito, solamente un momentico, no has llegado y te alejas de mí. Lo que jode es saber que te voy a perder sin remedio una vez. Aquí a que al final del programa que nos den las 10 de la noche sin hablar mucho, pues vamos a poner música encadenada, así que os dejo con varios temas.

take the brewer's dog but few. So step inside the gates of Katy Daly and start to make your heavenly mountain. Fuerte y les mêmes parfums. Millions de sœurs et de frères du continent africain. C'est un volcan dans nos veines qui nous enchaîne au feu des dieux. C'est une chanson qui saigne du cœur lointain de nos aïeux. À la folie, à l'Africa, nous les Africains, la mémoire dans la peau, nous les Africains, et le cœur pour tempo. À la folie, à l'Africa, Zona Verde, Patena Harba de Limon. Mais pas les mêmes credos. Et des yeux bleus des berbères, au regard noir des bantous. Du sud au nord des légendes qui laissent encore comme frissons. Et quand la nuit s'étincelle, berger d'étoiles, tu es là. À la folie, à l'Africa, nous les Africains, la mémoire dans la peau, nous les Africains, et le cœur pour tempo. À la folie, à l'Africa, Sono Vece, Patena Harba de Limon. Des femmes et la patience au long cours. Une vie plus nous, le jet, oui, nous, d'hiver, il y a nos mots. Et le délire des tam-tams qui peut couvrir les tambours. Au manané, oui, au falal, sa dunia, tamahan, cher ante, yo, power, rouler, tifonit, kunyon, yogé. C'est un mystère, c'est une terre où l'avenir est le roi. Anak, mom, tchikis, kisam, hamfonit, kunyon, yogé. L'essentiel descend du ciel et s'en souvient même en bas. À la folie, à l'Africa, nous les Africains, la mémoire dans la peau, nous les Africains, et le cœur pour tempo. À la folie, à l'Africa, sous nos fêches, Patena Harba de Limon, Tambale Lubes, Andabono et Mouche. À la folie, show. To feel the warm thrill of confusion and space cadet glow. I got some bad news for you, sunshine. It isn't well, he stayed back at the hotel and they sent us along as a surrogate man. Tonight, get him up against the wall. Now there's one in the spotlight. He don't look right to me. Get him up against the wall. And that one looks Jewish. And that one's a cool. Who let all this riffraff into the room? Así con la música hemos llegado a las 10 de la noche de este 28 de febrero. Hora de despedirse aquí en Mundo Kozek, aquí en Berriozar Irratia. Como siempre, esperando que la selección de música os haya gustado, os emplazamos para el martes que viene. Agur y buena semana.